Ayer ocurrió que una chica en uno de los bancos pues empezó a reírse. Empezó a reírse y no paró. Todo se debió pues a una cosa sin importancia, y es que pues una madre se levantó en un momento de la liturgia en el que no correspondía. El asunto pues no tenía nada de gracioso. Pero la hija pues empezó a reírse y a reírse y no paró. Y al cabo de unos minutos pues se lo contagió a toda la familia. Después al banco, y yo que observaba la escena pues seguía diciendo misa tan normal. Pero cuando pasaron ya 5 o 10 minutos y les veía a todos con tan buen humor, aguantándose las risas, etcétera, pues pasó lo peor, y es que me contagiaron la risa a mí. Y ya sabéis lo que pasa, que cuando uno trata de ponerse más serio es cuando no lo consigue de ningún modo. Yo antes pensaba, bueno, pues en esos momentos lo mejor es, si a uno le dan muchas ganas de reír, pues echar la carcajada y explicar por qué uno se ha reído. Pero mi experiencia es que no, que después de la carcajada uno siente tantas ganas como antes. Entonces así pasamos la misa como buenamente pudimos. Pero este hecho no es excepcional. Este hecho lo he visto en monasterios, en conventos, en multitud de asambleas litúrgicas. Cuando uno está más concentrado, como algo le haga gracia, cuanto más trata de ponerse serio, menos lo logra. Y uno trata de concentrarse, pero no hay manera. Incluso esto le pasaba a Santa Teresa de Jesús, que nos ha quedado constancia escrita de que no solamente se reía con una cierta facilidad, sino que tenía una risa muy contagiosa a todas las monjas. Por lo cual, la conclusión que saco de todo este asunto es, por supuesto, en la misa, en las asambleas litúrgicas, en cualquier tipo de liturgia de adoración a Dios, uno ha de estar con los cinco sentidos, concentrado, sin despistarse en nada. Pero si acaeciere que a uno le entra la risa y no puede evitarla, pues si uno hace todo lo que puede y no puede evitarlo, pues la voluntad de Dios es esa. ¿Qué otra cosa podemos decir? Lo que no está en nuestra mano, lo que no está en nuestra voluntad, pues aceptémoslo como algo que tiene que ser. Y ya está. Lo digo porque es curioso. A Jesús se le ha representado en 20 siglos de todas las maneras, en todas las posturas. Lo han representado bendiciendo, tocando enfermos, en la barca, pescando, comiendo, durmiendo. Pero no recordaréis un cuadro en que salga riéndose, llorando también, también aparece llorando, pero riendo no, riendo no. Y seguro que se rió. ¿Cómo debían ser las carcajadas de Jesús? Luego, lo que dice el Eclesiastés, hay un tiempo de llorar, un tiempo de reír. Pues uno se concentra todo lo posible en la oración, pero a veces llega ese otro tiempo y lo que es inevitable, pues es inevitable. Pues nada, esta es la breve consideración que quería haceros hoy, porque lo de ayer, desde luego, todo el mundo ya se contagió de la risa, ¿eh? Lo malo es que esa chica, pues sigue estando en el banco y cada vez que la veo, pues me dan ganas de reír. Y no sé cuándo parará esto, pero me imagino que parará algún día. Pues nada más, que todos nosotros, al Dios que ha creado todo y que tiene muy buen sentido del humor, Dios tiene mucho sentido del humor, no se ríe porque no tiene cuerpo, tampoco llora por no tener cuerpo, pero aunque no se ría corporalmente, es la fuente de todas las risas, de todo el sentido del humor, de toda la hilaridad que existirá entre todos los seres racionales en la historia del universo.